desde este minuto en Alterna. Revisaremos lo mejor de la música y el séptimo arte, porque en la 98.1 comienza Ecos de Cine, conducido por Cristian Pichuan. Ecos de Cine en Alterna FM. Buenas noches, hoy en Ecos de Cine escucharemos la banda sonora de Blade Runner, compuesta por Vangelis y dirigida por Ridley Scott. Roy Batty, un replicante que amaba la vida más que los mismos humanos, terminaba así su paso por el mundo de los vivos sin que muchas de sus preguntas hayan sido contestadas. Y es que si algo nos diferencia del resto de seres vivos, es que no formulamos preguntas sobre el porqué de nuestra existencia, el sentido de nuestra vida o cómo será nuestro futuro. Pero en la mayoría de los casos morimos sin encontrar respuesta a tantas interrogantes. It seems you feel our work is not a benefit to the public. Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. If they're a benefit, it's not my problem. May I ask you a personal question? Sure.

reflejados en unos replicantes más humanos que los mismos humanos, constituyéndose de esta forma en una perfecta radiografía de lo que sucede en nuestro interior, en un reflejo de lo más profundo de nuestro ser, de lo que nos diferencia del resto de seres vivos. Thank you. Tenemos conciencia de que existimos, y esto nos lleva a plantearnos preguntas sobre la misma. Preguntas que en la película para los humanos parecen estar contestadas, o están aburridos de buscarlas sin éxito. Pero no para los replicantes, cuya existencia es muy reciente y son los que ahora se plantean los mismos interrogantes que el resto de la humanidad se ha hecho por siglos. Todo esto logra, gracias a su atmósfera humedecida por la lluvia, donde apenas se ve el sol, su estética cyberpunk, mezclando tecnología y existencia marginal, y su magnífica banda sonora compuesta por Vangelis, por sí misma se merece otro comentario, pero más adelante, que nos hace sumergirnos en lo más profundo de nosotros mismos, llegándonos a plantearnos las mismas cuestiones que sus protagonistas. pero si por algo destaca Blade Runner es por la atemporalidad de su naturaleza. Pasado, presente y futuro se funden en un mismo conjunto que se conforma perfecto en forma y contenido. Se acerca al pasado a través de referencias literarias, bien bíblicas, bien de la poesía de William Blake, a través de simbolismos religiosos o referencias dramáticas del más puro cine clásico y negro, y se acerca al futuro donde la alta tecnología resplandece, si bien el resto es decadente, viejo y marginal. Si a esto le unimos las implicaciones estéticas del dominio de la ingeniería genética, el alto grado de paranoia, los diferentes reflejos de diferentes aspectos de la sociedad norteamericana de los 80. En esa época se predecía el dominio de la economía japonesa sobre la norteamericana, de ahí el predominio de la cultura asiática en anuncios y que todos los científicos provengan de allí, o los problemas de movimientos de población. Tenemos ante nosotros una de las obras de ciencia ficción más completas de la historia, y cuyo guión, a pesar de los cambios de guionista, ha sido elaborado de forma perfecta y sin fisuras.

Como bien predijo Philip K. Dick, poco antes de morir, Blade Runner cambiaría la manera de ver películas, y así ha sido. Se ha convertido en un clásico inmortal desde su nacimiento, una obra de referencia para directores y creadores fascinados por una obra tan perfecta, y a pesar de las reticencias de crítica y público en su momento, el tiempo le ha dado lo que se merecía, un lugar en el Olimpo de los inmortales. Finalmente, tanto la película como su esencia no se ha diluido en lágrimas de lluvia, como predecía el replicante Joy Batty, sino todo lo contrario. Se ha mantenido viva y le quedan muchos años por delante, constituyéndose en un canto a la vida que perdurará por siempre. Algunas de las curiosidades del filme son que el productor compró todos los derechos de producción de la película, ya que se enamoró de la obra. Con eso aseguró que no se hiciera una segunda parte, ni terminara como juego de consola. La banda sonora costó un mundo que se editara, 10 años después de estrenada la película. También en el disco de Iron Maiden, aparte de figurar un póster de Blade Runner, las fotografías del encarte interior nos muestran al grupo en el interior de algunos vehículos futuristas. Uno de ellos es el coche de patrulla que recoge a Deckard al principio del film. El otro es un aerodeslizador de Star Wars. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near 10 hours away. All those moments. Time like tears in the rain. Thank you. La banda sonora de Blade Runner, compuesta por Vangelis, es una combinación melódica y oscura de la composición clásica y los sintetizadores futuristas que reflejan el futuro retro y de cine negro que Ridley Scott imaginó. Eso ha sido